La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta. Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. El exilio de la ética. Por Viviana Erazo, desde Chile. El consumismo, la violencia, el narcotráfico y la corrupción están cerrando el siglo. La exclusión, la extrema pobreza, la desigualdad, el deterioro del medio ambiente amenazan el presente y el futuro. La humanidad de la especie humana está en peligro. En un mundo altamente tecnológico y en el marco de la economía neoliberal globalizada, el desarrollo sigue siendo un objetivo prioritario para los países latinoamericanos. De esta situación surgen nuevos desafíos e interrogantes éticas. Con el objeto de generar un espacio de reflexión y debate interdisciplinario y pluralista en torno a la ética y su relación con la economía, el Estado y la sociedad civil, a fines de octubre se realizó en la ciudad de Santiago el encuentro internacional Nuevo Orden Económico y Desarrollo, Desafíos Éticos para el Siglo XXI. ¿Hay lugar para la ética en este nuevo orden económico mundial? ¿Es compatible la ética con una economía que privilegia al mercado como mecanismo regulador? ¿Es posible una ética mundial que respete algunos valores universales y asuma algunas obligaciones globales que comprometan a todos los seres humanos? ¿Sería esta ética una amenaza para un auténtico desarrollo? Participantes de distintas partes del mundo abordaron estas y otras preguntas a partir de la política, la economía, el arte y la filosofía. A partir de las ciencias sociales y biológicas. A partir de la técnica, la educación, los derechos humanos y la teología. En este tipo de encuentros es recurrente una mínima presencia de mujeres. Sin embargo, como excepción que confirma la regla y como un saludo a la creciente conciencia mundial respecto de la discriminación de género, hubo una mesa sobre mujer y desarrollo desde la política y la educación. Cabe destacar la presencia de la filósofa feminista mexicana Fernanda Navarro, quien reflexionó sobre la ética en este nuevo orden económico. Ella observó: yo solo quisiera preguntar, ¿qué porcentaje de la población mundial podrá decir presente en esta tercera revolución tecnológica que pretende no ser violenta? Más bien no sangrienta, porque la violencia anónima y generalizada hace tiempo que se hizo presente en el escenario mundial, en las calles, en las pantallas de cine y televisión, entre los ríos de desempleados y los candidatos a la sobrevivencia debido al creciente automatismo, sin ludismo ya. Para Navarro, el nuevo orden económico y la ética van por diferentes caminos. La ética molesta, perturba el buen funcionamiento de los negocios y el progreso, entendido desde la lógica neoliberal. En una era en que el individuo, sus relaciones y sus valores gradualmente palidecen para convertirse en un átomo globalizado, a la ética no le resta más que permanecer instalada en la perplejidad y el silencio. Será ética en el exilio, hasta el advenimiento de otro nuevo orden, menos amnésico de lo humano, más capaz de propiciar el ejercicio de la democracia auténtica, no de sus simulacros. Para acercarse a ello, Fernanda Navarro considera que el camino armónico es el inverso al de la globalización. A partir de lo singular, lo local, multiplicarse y crecer hacia la universalidad, respetando y aprendiendo de las diferencias, los tiempos y la identidad cultural de cada pueblo en su espacialidad. Nostalgia, resistencia, pragmatismo, resignación y utopía fueron sentimientos cruzados en el encuentro. Allí se valoró la importancia de empezar a ejercer la crítica, la reflexión y el debate, iniciando la búsqueda de alternativas más humanas. en esta globalidad tan ancha y ajena como el planeta Tierra, que de pronto nos es presentada como nuestro nuevo terruño, que nos engloba a todos por igual, en expresión de Fernanda Navarro, hay que atreverse a proponer y soñar. Las mujeres comienzan a ser protagonistas en la crítica al modelo económico y cultural global, en la generación de alternativas. Si se trata de rehumanizar a la humanidad, de reencantar el mundo, la mujer tiene todo que decir. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Primeras Damas Latinoamericanas. Por María Liz Rodríguez, desde Paraguay. No hay que dar por sentado que el lazo matrimonial por sí solo capacita a la primera dama. Habría que preguntarse si no debería estar habilitada para cumplir determinadas tareas de orden público, sostiene Marta Canessa Sanguinetti. El fenómeno de las esposas de gobernantes organizadas data de 1991, cuando comenzaron las conferencias que anualmente las convocan y que cada vez tienen más respuesta por parte de las interesadas, de la prensa y de los organismos internacionales. Del 16 al 20 de octubre, en Asunción, tuvo lugar la quinta conferencia de esposas de presidentes y jefes de Estado de las Américas, que contó con la presencia de 13 primeras damas y 10 enviadas especiales. La asistencia de Hillary Clinton, denominada la primera dama del mundo, contribuyó sin duda a la trascendencia que el encuentro tuvo en Paraguay. Fue la primera vez que un asunto de mujeres cobró tanta importancia en los medios de comunicación. Los periódicos le dedicaron portadas y difundieron la información desde las primeras páginas. La radio y la televisión también le otorgaron espacios privilegiados. La salud y educación de la mujer y de la niñez fue el eje en torno al cual giraron las ponencias y discusiones. Los enfoques fueron variados, como variado es el pensamiento de las distintas primeras damas de América. No obstante, puede afirmarse que predominó una línea progresista, aunque en el último momento Guatemala haya intentado evitar que la palabra género figurara en la declaración final. El panorama ofrecido por la señora Teresa Carrasco de Huasmosi, primera dama paraguaya, obtuvo críticas por parte de las mujeres organizadas y otros sectores sociales. Ella se limitó a informar sobre los proyectos de su despacho y olvidó otras acciones públicas y privadas que se llevan al cabo en el Paraguay. Existen políticas que merecen ser conocidas y que sin duda habrían enriquecido la visión general del Paraguay y de la conferencia en su conjunto. En el transcurso de la conferencia no hubo un espacio oficial ni extraoficial para que las participantes conocieran el trabajo de organizaciones no gubernamentales dedicadas a las mujeres o a las niñas, organizaciones que mucho han hecho por la democratización de esta sociedad. Lo que el encuentro demostró es que las primeras damas están asumiendo nuevas funciones. Tradicionalmente han encabezado asociaciones y programas de beneficencia. Ahora quieren tener un papel más activo en la vida de sus países. No se trata de descartar el elemento altruista en sus actividades, pero ahora también se piensa en planificar, prever impactos, captar recursos y canalizarlos, y coordinarse con los ministerios y las secretarías de Estado. Lo más destacable del encuentro fue la ratificación de los acuerdos de las cumbres internacionales y regionales, incluyendo la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Por cierto, cabe preguntarse, ¿qué sentido tendrían todas estas conferencias, cumbres, declaraciones y convenciones si en nuestros países las instituciones encargadas de las políticas y proyectos sociales funcionaran de verdad? Los virtuales ministerios de acción social que hoy por hoy constituyen los despachos de las primeras damas se explican solo por el escaso interés y el poco poder real que estas áreas tienen en la estructura formal del Estado. En muchos casos, los despachos de las esposas compiten seriamente con las oficinas, secretarías o ministerios de la mujer creados en varios países. La nueva función de las primeras damas puede tener su lado positivo si se piensa en los beneficios que ellas consiguen para los sectores sociales más vulnerables. Es mejor que tecnifiquen y visibilicen su trabajo a que continúen siendo pálidas acompañantes de sus maridos. Estar cerca de quienes tienen poder es una de las formas más seguras de ganar algo para una misma. Y desde luego, usar ese poder para bien de la población es mejor que usarlo en provecho propio. Las primeras damas, como muchas mujeres y cada vez más, no se definen a sí mismas como esposas de un hombre, sino como personas completas, hechas y derechas. Esto demuestra el gran cambio operado en la mentalidad femenina, cambio en el cual el movimiento mundial feminista ha tenido una influencia preponderante. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Tergiversan información. Por Elvira Hernández Carballido, desde México. Abrir un periódico en México significó encontrarse con las múltiples críticas a la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Atenta contra la vida y la familia. Quieren desaparecer el sagrado término de madre. Fue apoyada por lesbianas. Esto es solo una parte de la gran campaña de desprestigio organizada por los grupos más conservadores del país, contra la cual varias feministas han reaccionado y levantan la voz para defender lo logrado en esa reunión. Una de ellas es Patricia Mercado, feminista que tiene un prestigio ganado con muchos años de participación activa en el movimiento. Sobre la delegación mexicana que participó en la conferencia, Patricia Mercado opinó: tuvo una posición muy consecuente, aunque como feminista de una organización no gubernamental, yo hubiera querido más. Acepto que lo logrado fue realmente un adelanto. No debe olvidarse que tras ella hay un proceso de trabajo de 2 años, en el cual participaron feministas prestigiadas como Graciela Hierro, Alicia Elena Pérez Duarte, Brígida García, quienes plantearon propuestas, ideas y críticas sobre diversos temas relacionados con las mujeres. Se esperaba que la plataforma de acción apoyara el adelanto de las mujeres, respetara sus derechos humanos, quitara trabas que impidieran la igualdad y alentara a crear políticas públicas a favor de todas las mexicanas. Añade Mercado: la delegación mexicana fue muy firme para defender la plataforma planteada, pese, por ejemplo, a las presiones de Provida, de mujeres del Partido Derechista Acción Nacional y organizaciones gubernamentales conservadoras. Nosotras, las feministas, teníamos confianza en que si esa delegación mexicana respetaba su propio proceso de 2 años de trabajo, era suficiente para defender la plataforma. La entrevistada de FEMPRES platica que durante la conferencia hubo una relación muy fluida entre las personas que conformaban la delegación. Diariamente se compartía información, se reflexionaba y discutía. Sin embargo, esa buena voluntad fue mal utilizada por parte de los sectores conservadores que asistieron. De esas discusiones internas sacaron a la luz información fuera de contexto, mal interpretada y tergiversada. La reacción conservadora ha llegado a tal grado que hasta se hizo una peregrinación en apoyo de la familia, por el respeto a la vida y en contra del aborto. Mercado recuerda que se dice equivocadamente que México firmó por la despenalización del aborto. La realidad es que México simplemente lo reconoció como un problema de salud pública y se determinó que cada país tomaría su decisión al respecto. Por desgracia, la ofensiva conservadora ganó mucho espacio en los medios nacionales, lo cual tomó por sorpresa a las feministas. La misma Patricia Mercado reconoce que no reaccionaron a tiempo. Teníamos que responder cuando se inició esa campaña de mentiras. Por suerte, la prensa, que en un principio se vio bastante amarillista, quiere conocer la otra posición. Yo creo que esos grupos solo están aprovechando la situación del país. Su campaña forma parte de la lucha por el poder en México. Atrás de todo esto está el Partido Acción Nacional, que desea desprestigiar al partido oficial y ganar adeptos. Pese a todo, Patricia Mercado espera que el gobierno del actual presidente, Ernesto Zedillo, respete lo logrado en la conferencia y que su Programa Nacional de la Mujer retome la plataforma de Beijing. Es tarea de las feministas mexicanas hacer respetar lo planteado en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y darle sustento político y teórico. Esta fue una nota informativa de Radio FEM 3. Reto. Por Mariela Sala, desde Perú. Virginia Vargas, coordinadora regional del Foro de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer para América Latina y el Caribe, anunció que el mayor reto de las feministas es lograr que los contenidos de la Plataforma de Acción Mundial sean difundidos y asumidos, no como medidas aisladas, ni como producto de la sensibilidad o de los intereses políticos de los gobernantes, sino como derechos ciudadanos. El anuncio se hizo en el seminario Mujer y Desarrollo, Compromisos y Perspectivas de Acción, organizado por el Ministerio de Justicia de Perú a través de la Comisión Permanente de los Derechos de la Mujer. El propósito de este seminario fue que los representantes del Estado y el movimiento de mujeres discutieran sobre las estrategias de trabajo conjunto. El seminario fue organizado entre una oficina estatal y grupos de la sociedad civil. Parte del mérito lo llevan las parlamentarias y funcionarias estatales que están iniciando un trabajo común a pesar de los diferentes intereses políticos y partidarios de cada una de ellas. Otro elemento que influyó para esa coyuntura política favorable fue la presencia de Fujimori en la conferencia. Él fue el único hombre presidente del mundo en asistir. Ese gesto, además de pintoresco y anecdótico, ha sido causa de que el Poder Ejecutivo tenga una más activa intervención en los temas relacionados con las mujeres. Muy pocos peruanos se atreven a negar la existencia de una discriminación hacia la mujer. Muchos proponen soluciones. Pero Beijing tiene que ser algo más que palabras, como dice Virginia Vargas. Poco se habrá logrado si las medidas se quedan, como hasta la fecha, en lo verbal. En el seminario Mujer y Desarrollo, Violeta Bermúdez hizo un recuento de las iniciativas que el Estado peruano ha instrumentado desde los años 70 para impulsar el desarrollo. Su exposición demostró que la totalidad de dichas iniciativas fueron desactivadas poco después de echarse a andar. Resaltó así la necesidad de asegurar la coordinación de los planes y políticas que se deriven de la Plataforma de Acción Mundial. Bermúdez propuso que desde los diversos espacios gubernamentales comprometidos se garantice la retroalimentación con el movimiento de mujeres, la conjunción de esfuerzos y los avances reales hacia la equidad entre los géneros. Con riesgos y esperanzas, el movimiento de mujeres peruanas ha iniciado una nueva etapa después de Beijing. Cabe esperar que esta etapa se caracterice por una mayor articulación entre Estado y sociedad civil. Para muchas, esto significa, por fin, la legitimación de los postulados feministas por los que se viene luchando desde hace 20 años. Esta fue una nota informativa de Radio FEM 3. Ministras y ministros rinden cuentas. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. Por iniciativa de las parlamentarias liberales Piedad Córdoba, María del Socorro Bustamante, María Cleofe Martínez y Adriana Vázquez, y con el apoyo de la senadora conservadora María Isabel Cruz, el Senado de Colombia ha decidido asumir su condición de foro democrático. Forma parte de esta iniciativa el debate en el Senado en torno a las políticas y acciones públicas, tanto globales como sectoriales, que han estado dirigidas a las mujeres colombianas. 6 temas ligados a compromisos internacionales fueron los ejes del debate. 1. Los modelos de desarrollo y la feminización de la pobreza a partir de las resoluciones de las cumbres de Río en 1994 y de Copenhague en 1995. Dos, los derechos sexuales y reproductivos teniendo en cuenta los acuerdos tomados en 1994 en El Cairo. Tres, la violencia contra las mujeres como violación de los derechos humanos contemplados en Viena en 1993. Cuatro, la educación y la discriminación de género según la conferencia de 1990. Cinco, mujer, poder y política. Y 6. Mujeres y medios de comunicación de conformidad con las estrategias para el avance de la mujer planteadas en 1985. Al debate en el Senado fueron convocadas las ministras de Medio Ambiente, de Trabajo y de Educación, los ministros del Interior, de Justicia, de Agricultura, de Salud, de Desarrollo Económico y de Comunicaciones, el Procurador General y la Consejera Presidencial para la Política Social. Las preguntas que se les planteaban a los ministros buscaban hacerlos reflexionar sobre cómo han respondido las políticas públicas a determinadas realidades de las mujeres. Como el aumento del trabajo no remunerado de las mujeres en las jornadas doméstica y comunitaria. Las preguntas buscaban también respuestas concretas sobre las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a la toma de decisiones en cada uno de los ministerios representados en el debate. A la ministra de Trabajo se le pidió que explicara la forma como vela por la igualdad de oportunidades y las acciones emprendidas para eliminar las prácticas laborales discriminatorias. Al ministro de Agricultura se le preguntó sobre los efectos de la apertura e internacionalización de la economía sobre la mujer rural y acerca de las acciones para corregir ese impacto. El ministro de Desarrollo Económico tuvo que responder de qué forma ha reconocido los efectos de las políticas de ajuste y cómo ha propiciado la participación equitativa de las mujeres. Al ministro de Salud se le interrogó sobre las políticas adoptadas durante el último decenio para garantizar el derecho de la mujer a controlar y decidir libremente sobre su salud sexual y reproductiva sin coerción, discriminación ni violencia. El ministro de Justicia habló sobre las medidas tomadas para acercar la ley y su aplicación a las condiciones materiales y sociales de las mujeres, así como para castigar los delitos sexuales. La ministra de Educación explicó a través de qué acciones ha pretendido remediar la indiferencia por los problemas de género. El ministro del Interior fue llamado a mostrar resultados en el compromiso de estimular la igualdad de participación de las mujeres en los diversos poderes públicos. el ministro de Comunicaciones debió mostrar cómo ha evitado la difusión masiva de imágenes estereotipadas de las mujeres. El procurador informó sobre las acciones emprendidas para proteger los derechos humanos de las mujeres y para impedir la violencia en contra de ellas. Finalmente, la consejera de Política Social tuvo que sustentar las medidas tomadas para que las estadísticas y demás indicadores empleados en los programas sociales tengan una perspectiva de género. Al debate fue también invitado el presidente de la Asociación Nacional de Industriales para analizar la contribución del sector privado a la erradicación de la discriminación contra la mujer en el campo laboral. Como parte central de la estrategia parlamentaria, se propuso crear una comisión sobre la mujer de carácter permanente entre el Senado y la Cámara de Diputados. Dicha comisión tendrá autonomía administrativa y deberá estudiar los proyectos de ley desde la perspectiva de género, así como vigilar el cumplimiento de las políticas gubernamentales y de los compromisos internacionales. El debate y la propuesta de formar una comisión fueron posibles gracias al empuje de las parlamentarias. Ellas contaron con la asesoría de Ofelia Gómez y con el apoyo del Fondo de Población de la ONU. Esta fue una nota informativa de Radio FEM 3. Con el ojo en el Congreso. Por Ana Cristina Pires, desde Brasil. A estas alturas del año ya se puede comprobar que en 1995 se ha avanzado en el mantenimiento y la ampliación de los derechos de las mujeres brasileñas. Así como en las últimas conferencias internacionales, cuyas recomendaciones y planes de acción fueron endosados por Brasil, recientemente se ha aprobado una ley y hay otra en proceso de ser aprobada. Ambas tendrán un gran impacto en la vida de las brasileñas. El proyecto de ley número 45, ya aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado, intenta establecer una discriminación positiva que revierta la desproporcionada representación política de las mujeres en relación con los hombres. El proyecto cambiará la ley electoral y obligará a los partidos políticos a tener una cuota mínima de 30% de candidatas en las elecciones para concejales y diputados. Actualmente, en Brasil hay solamente 2.5% de senadoras y 5.8% de diputadas federales, a pesar de la sólida presencia femenina en las bases partidarias y en el movimiento social. La eficacia de las políticas de cuotas se puede comprobar con ejemplos como Argentina, que en 2 años de acción afirmativa logró más cambios que en toda una década. Aún más, con el caso de Noruega, que a solo 15 años de que entrara en vigor la ley de cuotas, hoy tiene el nivel más alto de paridad de todo el mundo. Se espera que la obligatoriedad de las cuotas incline a los partidos a dejar de censurar a las mujeres y a promover una relación de fuerzas más equitativa. El segundo proyecto presentado por el diputado federal Eduardo Jorge concierne a la atención de casos de aborto legal en el Sistema Único de Salud. Se trata de los abortos cuando el embarazo es riesgoso y cuando es resultado de una violación. El derecho a abortar en tales casos está previsto en el Código Penal desde 1940. Dicho proyecto está actualmente en trámite. El 27 de septiembre obtuvo una primera victoria al ser aprobado por la Comisión de Seguridad Social y de la Familia de la Cámara de Diputados. Continuó pendiente para ser analizado por la Comisión de Constitución y Justicia y de Redacción. Si allí es aprobado, pasará al plenario de la Cámara de Diputados y de allí al Senado. Hubo muchas dificultades para aprobar este proyecto. Una de ellas fue la presión de las fuerzas ligadas a la Iglesia Católica. De hecho, debido a esas presiones, se ha propuesto una nueva redacción del quinto artículo constitucional que garantice definitivamente la inviolabilidad del derecho a la vida desde la gestación. Esto impediría que se realizaran abortos incluso en los casos considerados legales. El movimiento de mujeres se prepara para mayores choques. Por lo pronto ya se sabe que deberá hacerse un enorme esfuerzo para, por lo menos, asegurar los derechos tan penosamente adquiridos. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Campaña para hacer efectiva una ley. Por Rosalía Camacho, desde Costa Rica. En diciembre de 1994, luego de un intenso proceso de discusión, fue aprobada en Costa Rica la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. La Defensoría de la Mujer participó activamente en ese proceso. Desde que abrió sus puertas, esta defensoría consideró que uno de sus principales objetivos debía ser la erradicación y el tratamiento del hostigamiento sexual, que no es sino una expresión más de la violencia de género. La Defensoría se propuso desarrollar un proceso sistemático dirigido a las instituciones públicas, tendiente a dar a conocer la ley de hostigamiento sexual y a lograr establecer políticas contra el hostigamiento y procedimientos para enfrentar y sancionar esa conducta. A partir de ese objetivo general, la directora de la Defensoría de la Mujer, Ligia Martín, planteó el proyecto Campaña Nacional en torno a la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, ejecutado entre junio y octubre. La pregunta que condujo al planteamiento del proyecto una vez aprobada la ley fue: ¿cómo contribuir a hacer efectiva esta ley para que no se transforme en un puñado de letras inertes? La búsqueda de una respuesta llevó a la realización de una serie de cursos prácticos como tarea medular. Se realizaron alrededor de 20 cursos prácticos a los que asistieron representantes de 83 instituciones. El reto más importante no fue lograr una nutrida asistencia. Fue encontrar una metodología acertada y participativa que desde la perspectiva de género permitiera, por un lado, ubicar el hostigamiento sexual como una manifestación de la violencia de género, y por otro lado, recoger las ideas que los participantes aportaran. Para lograrlo se trabajaron cuatro ejes fundamentales. ¿Por qué existe una ley sobre el hostigamiento sexual? Análisis psicosocial del hostigamiento sexual. Principales aspectos de la ley contra el hostigamiento sexual. Trabajo en subgrupos sobre la definición de aspectos relacionados con la reglamentación de la ley. Al inicio de cada cursillo, una vez planteada la pregunta ¿por qué es necesaria una ley de hostigamiento sexual?, se requirió profundizar en la explicación de cómo las sociedades patriarcales acuñan, valoran y reproducen la violencia en contra de las mujeres. Esta aproximación al tema despertó una variada gama de sentimientos que se transformaron en reacciones diversas. Asombro, dolor, identificación, inquietud, enojo, frustración, agresión y miedo. Los hombres eran los que más se enojaban, pues sentían que se les estaba menoscabando un derecho adquirido y se los estaba responsabilizando del acoso sexual. Por fortuna también participaron algunos hombres solidarios, dispuestos a crecer, a entender y a iniciar un proceso de autorreflexión desde su masculinidad. Pero sin duda las vivencias más fuertes fueron experimentadas por las mujeres que enriquecieron los talleres con sus testimonios. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La justicia que discrimina. Por Norma Valle, desde Puerto Rico. La Administración de Tribunales es la primera institución puertorriqueña que hace un autoexamen de conciencia para descubrir cuándo y cómo se discrimina a las mujeres. Recientemente se divulgó el estudio con el que se comprueba que en los tribunales del país se discrimina a las empleadas en todos los niveles y también a las mujeres que acuden en busca de la justicia. El estudio La discriminación por razón de género en los tribunales de Puerto Rico no se queda en la identificación y evaluación de áreas problemáticas. Por el contrario, ofrece un plan de acción para erradicar el trato diferenciado y discriminatorio a las mujeres. La Comisión Judicial Especial para Investigar la Discriminación por Razón de Género en los Tribunales de Puerto Rico trabajó bajo la dirección de la jueza Janet Ramos Buonomo. Se realizaron visitas públicas, entrevistas grupales focalizadas, observación de procedimientos en las salas de tribunal, sesiones de investigación participativa para jueces y análisis de datos de la Oficina de la Administración de los Tribunales. El estudio partió de la premisa de que todo prejuicio existente en la sociedad se refleja en lo judicial, pues esta rama responde a los mismos patrones culturales y sociales que la propia sociedad puertorriqueña. Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que la discriminación en cualquiera de sus formas es indeseable en la rama judicial. El estudio concluye que la rama judicial de Puerto Rico refleja la presencia de estereotipos y patrones culturales sexistas que se manifiestan de diversas maneras, en niveles conscientes y no conscientes. Se añade que estos estereotipos y patrones culturales tienen un efecto discriminatorio general en el sistema judicial y son fuente de instancias particulares de trato discriminatorio general en el sistema judicial. La investigación pone al descubierto que el sexismo en los tribunales, además de afectar a las mujeres que buscan justicia, se refleja en la estructura ocupacional, en la distribución de funciones y en los recursos disponibles en la prestación de servicios. En concreto, se muestra cómo la opinión de las juezas, fiscales, abogadas y funcionarias en todos los niveles recibe menor credibilidad que la opinión de sus pares hombres. Igualmente, el estudio pone de manifiesto que a las mujeres se les asignan principalmente puestos en el Tribunal de Familia porque supuestamente corresponde a su función natural en la sociedad. La investigación reveló que no se observa esfuerzo alguno por utilizar las formas femeninas del lenguaje. Las relaciones en los tribunales están marcadas por el trato informal a las mujeres, uso de palabras cariñosas, piropos y expresiones y bromas sexistas. La divulgación del estudio de la Administración de Tribunales en la Conferencia Judicial obtuvo reacciones mezcladas. Unos lo apoyaron decididamente y otros no fueron capaces de evitar la burla que la misma evaluación critica severamente. Este tipo de actitudes mostradas al recibir el estudio son otra prueba de discriminación contra las mujeres y de lo difícil que será que la Administración de Tribunales implante su plan de acción. Solo la fuerza solidaria de quienes rechazan el sexismo logrará que se haga realidad la justicia en la rama judicial del país. Esta fue una nota informativa de Radio Fempress.